queremos hacer las cosas serias como corresponde. Pero lamentablemente vemos hoy, realmente me preocupa el pensamiento de la dirigencia gremial de la provincia, más concretamente de lo que hoy es el secretario general de la CGT oficial, bien llamado oficial, porque no sé a quién representará, porque lamentablemente donde dice de que nosotros estamos solicitando 1.000 pesos básicos, y él dice de que para la provincia sería imposible, porque significaría la arca. Nosotros vemos y que es desmedido el pedido que estamos haciendo, cuando este propio compañero tiene un básico de casi 3.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? La igualdad. Tenemos que trabajar para que conseguir realmente que el trabajador público vuelva a recuperar dignidad, lo que recupere su salario. Y es lamentable escuchar de la boca de un dirigente gremial oficialista, porque hoy lo que sigue haciendo lo que realmente no tiene que hacer. Lo que tiene que hacer el compañero Reynoso es empezar a trabajar en serio, empezar a decir las cosas como corresponde. ¿Cómo va a ser una cosa descabellada pretender un básico de 1.000 pesos? Nosotros tampoco le hemos pedido que sea ya, y que creemos que la meta salarial va a ser en definitiva la solución a todos los problemas. Pero hay un comienzo, y llegar a la cifra que hoy estamos pretendiendo, escalonadamente. Hoy no puede ser que un trabajador público de la provincia de La Rioja esté con los salarios por bajo de la canasta básica. 1.800 pesos de canasta básica, 1.400 pesos de trabajador público. Es realmente lamentable las declaraciones. Pero este es el camino. Vamos a seguir trabajando a pesar de que desde los propios filos de la dirigencia gremial hay realmente estos personajes que lo único que hacen es obstaculizar a la verdadera reivindicación del sector público.